¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pasado 19 de enero último, falleció uno de los próceres del movimiento, testigo y protagonista del nacimiento y desarrollo del bebop. Su imagen celebrada por aquellos años dorados se proyectó exponencialmente hacia nuestros días, cuya adoración y respeto no dudaba entre a cuáles de sus particulares bondades responder, si a la del prócer del movimiento ya en el bronce, o al mismísimo talentoso célebre saxofonista que a esta edad sostiene erguido su sax soplándolo con el aliento de los dioses. Ambas cosas, creo, el respeto a su trayectoria y la admiración hacia el músico, que como Feirípides mantuvo el aliento hasta el último de los instantes para, una vez dadas las buenas nuevas, caer muerto. Las buenas nuevas de Jimmy toman la forma de una carta de amor, símbolo de su última ofrenda consumada entre unos pocos días antes y posterior al día de su cumple 93. Murió pocas semanas después. James Edward Heath nació en Filadelfia el 25 de octubre del año 1926, una década en la que vinieron al mundo algunas de las estrellas más brillantes del firmamento jazzero: Charlie Parker, John Coltrane, Miles, Chet Baker. Y vino al mundo en una familia muy musical. El propio Heath recuerda: mi papá se ganaba la vida como mecánico, pero tocaba el clarinete por diversión. Lo sacó de una tienda de empeños y salía con una marching band por las calles de Filadelfia los fines de semana. Mi mamá, Alicia, cantaba en el coro de la iglesia. Además, en casa siempre estábamos escuchando discos de las grandes bandas de jazz de la época. Obviamente que en un ambiente así uno no podría zafar del influjo de la música, tanto de mamá y de papá, algo que sucedió no solamente con él, sino con su hermano Percy, transformado en un celebrado bajista, y Albert, apodado Tutti, baterista y percusión. Algunos años después, los hermanos fundarían una de la banda de fusión, por allá promediando los 70, The Heath Brothers. Originalmente un saxofonista alto, se ganó el apodo de Little Bird por su forma de tocar, muy parecida a la del genial prócer y creador del bebop Charlie Parker, apodado, como ustedes saben, Bird, y ahí lo del pequeño Bird. Pronto, para evitar suspicacias y comparaciones odiosas, se cambió el tenor y se estableció como una figura central en la escena de la ciudad de Nueva York. Una historia plagada de colores, idas y venidas, con momentos oscuros, pero afortunadamente con final feliz. Escuchemos la primera parte de Love Letter, carta de amor. Publicó Verbe el 17 de julio de este año, Jimmy Heath saxo tenor, Kenny Barron piano, Russell Malone guitarra, Monte Croft vibráfono, David Wong bajo, Lewis Nash batería, Wynton Marsalis trompeta y las voces de los grandes Gregory Porter y Cecil McLaurin Salván. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

Seek and find, they always say. But up to now, it's not that way. Maybe fate has let him pass me by. Or perhaps we'll meet before I die. Hearts will open, but until then, I'm left alone, all alone. Me. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Además de su protagonismo en el bebop y su obvia fuerte relación con el resto de los popes del movimiento, supo surfear la ola del momento y así se embarcó siguiendo una vez más al maestro Miles, fundando con sus hermanos Percy al bajo y Albert Tutti en la batería de percusión, The Hit Brothers, una banda de fusión con la que intentaron sobrevivir a las duras horas para cualquier músico de aquella época, en la que el rock y el rhythm blues habían estado comenzando a hacer estragos dentro del movimiento. Fue una época de transición en el mundo del jazz, recuerda Jimmy en su autobiografía publicada en el año 2010. Intentaba evolucionar y crear música que fuera aceptable para la generación de los 60 y 70. De hecho, ciertas personas me han dicho que empezaron a escuchar jazz como resultado de lo que los Hit Brothers estaban grabando. Como muchos músicos de aquella época, sucumbió a las drogas, refugiándose en la dura heroína luego del fracaso de su primer matrimonio. La heroína pudo lo que su éxito como músico de Miles y de Clifford Brown, entre otros, no pudo. Cayó preso en el año 55, anulándose su porvenir, pero se las arregló para colar entre su familia, que lo visitaba en la cárcel, música escrita durante el encierro, que dieron lugar a populares lanzamientos como Playboys, publicado en el año 1956, del trompetista Chet Baker y Art Pepper, más tarde relanzado como Picture of Heat. Ya fuera de la cárcel regresa a la ciudad, pero impedido de salir de ella por las restricciones de su libertad condicional, se pierde las giras ofrecidas y trágicamente la oportunidad de reemplazar a Coltrane en las sesiones que dieron lugar al fenomenal Kind of Blue. Pero no todo fue tan trágico. A su salida de la prisión se las arregla para hacer su camino como compositor y arreglador de grandes éxitos, como por ejemplo del gran Ray Charles, consolidando más adelante su prestigio como arreglador y compositor. Pero fundamentalmente conoce a Mona Brown, una artista visual que se convierte en su esposa por el resto de sus días. Un matrimonio que sobrevivió al desprecio de la familia de Mona, que maldijo el matrimonio interracial. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Don't misunderstand. We are only strangers on our way to someone else, to some place we forgot. Don't mistake my smile. It just means I'm lonely. Love me till this day has passed, and then forget we met. Well,

Thank you. Bien, genial, escuchamos Love Letter, Carta de Amor, trabajo publicado en forma póstuma luego de su fallecimiento, poquitas semanas después de la culminación de este fenomenal álbum que publicó Verve el 17 de julio de este año. Jimmy Heath, saxo tenor, Kenny Barron, piano, Russell Malone, guitarra, Monte Groff, vibráfono, David Wong, bajo, Lewis Nash, batería, Winton, Marsalis, trompeta, las voces de Gregory Porter y Cecil Malolin Salvan. Recordamos hace un momento parte de la historia, larguísima historia y rica historia de vida y como músico de este fenomenal saxofonista tenor fallecido en enero último pasado, el 19 de enero último pasado, tenía 93 años y como también recordamos en el comienzo de nuestro espacio, fue grabado este disco en los días previos y posteriores a su cumple número 93. Recordamos también su liderazgo y su protagonismo dentro del movimiento bebop de la mano de sus creadores, Charlie Bear Parker y Dizzy Gillespie, quien se convirtió en su mentor y guía al recibir y apadrinar a Jimmy en sus comienzos en una de las bandas de Dizzy. Dizzy llegó a decir que Jimmy Heat personificó el bebop, pero como también recordábamos hace algunos días cuando escuchábamos y presentábamos este disco en nuestro espacio, en nuestra salida de los días jueves, este hombre que supo dominar la bestia del bebop también podía tener la mano tan cálida y suave y la dulzura para poder ejecutar y componer baladas. Grabó, como decíamos, hasta el final de sus días y un total de más de 100 álbumes, 125 composiciones propias. Recordemos que como arreglador y compositor supo tener, supo cosechar, supo producir y desarrollar un prestigio enorme. En cuanto a los músicos que lo acompañaron en esta última gran aventura, las palabras de Russell Malone reflejan un poquitito el humor y la pasión y el amor puestos por los músicos en la participación de la grabación de este álbum. Dice Russell Malone: estábamos allí porque queríamos tocar para él, hacer algo hermoso, y él se aseguró de que cada nota estuviese en su lugar. Con Jimmy Heat se fue uno de los grandes, de los pocos grandes que quedan, héroes, próceres del movimiento, de una manera, si se quiere, más honorable que sus colegas contemporáneos como, por ejemplo, Lee Konitz, Bucky Pizzarelli, Elis Marsalis, quienes sucumbieron a la maldad del coronavirus. Nos vamos hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.